La sesión pasada, al ple de la realeza de Cristo, este es un tema absolutamente central en la fe, está en el credo, su reino no tendrá fin, vendrá con gloria a juzgar. Y porque sin entender que Cristo es rey, sin creer y pensar algo con algún poco de inteligencia fructuosísima, que dice el Concilio Vaticano II, que es la reflexión teológica en la realeza, sin pensar en la realeza de Cristo, no se entiende bien que Cristo es nuestro Redentor. Sabemos que Cristo murió por nosotros y que es nuestro Redentor, y muy pocas veces en la catequesis y así, en la predicación homilética, se nos explica el carácter de sacerdocio de Cristo, por el cual, constituido por el Padre Celestial en mediador entre Dios y los hombres, su muerte prefigurada, solo prefigurada, en los antiguos sacrificios del Cordero Pascual, es la redención nuestra. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, señala San Juan a Jesús en el Jordán. Lo decimos, lo oímos en la celebración eucarística, momentos antes de la comunión de los fieles y del sacerdote mismo. Es el Cordero de Dios. Toda la misterio de la Pascua judía, el sacerdocio de Aarón, la tribu de Leví, todo eso es prefigurado, es profético, es una cosa real que prefigura el sacerdote que había de venir. Este sacerdote, este mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, con su muerte nos redime de nuestros pecados y nos merece la gracia y la vida eterna. Pero tenemos cierta deficiencia, cierta carencia de atención a la naturaleza del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué Jesucristo es el sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote? Porque todos los anteriores eran figuras, y todos los del Nuevo Testamento, obispos, presbíteros, los diáconos no son sacerdotes propiamente, no pueden celebrar el sacrificio, pero los obispos, sacerdocio en plenitud, y el presbítero, que puede con autoridad delegada del obispo absolver pecados, pero puede sobre todo celebrar la Eucaristía. Todos los sacerdotes, desde los apóstoles hasta hoy, son ministros de Cristo, son servidores de Cristo, y el sacrificio que ofrecen no añade, no es otra cosa que te hace falta. A pesar de haber muerto Cristo, hace falta nuevos sacrificios. No, el sacrificio de Cristo es único y de una vez para siempre, y es tan único y de una vez para siempre que desde el oriente al occidente todas las gentes pueden ofrecer una ofrenda pura. ¿Qué ofrece la Santa Misa? Pues la muerte de Cristo en la cruz, no otra cosa. No solo es una conmemoración, sino es una efectiva nueva realización, pero de modo que no es otro sacrificio. No hay más que un único sacrificio, que es el de sacrificio en su muerte redentora. Y es tan infinitamente fecundo y salvador que ha constituido unos ministros, servidores suyos, que en la Iglesia reproducen, vuelven a hacer un sacramento misterioso que nos aplica, pero es el infinito valor de una misa, es el infinito valor del sacrificio del Calvario. De modo que ¿Cómo es este sacerdocio de Cristo, único y eterno, perpetuo, del cual participan, en el sentido que acabo de explicar, los sacerdotes ministeriales, obispos y presbíteros, y en otro sentido, explicaremos al final, participamos todos los bautizados desde nuestro bautismo? El pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal. Al ser miembros del cuerpo místico de Cristo, somos con Cristo sacerdotes. Vosotros sois un sacerdocio real, regio, les dice San Pedro a los fieles. Es doctrina reiteradamente dicha en los padres y doctores y teólogos, y están en los concilios, que todo cristiano con el bautismo recibe el carácter de este sacerdocio misterioso, que no es un poquito de un presbiterado, pero menos, sino que es el ser miembro de Cristo, le hace sacerdote con Cristo. No puede celebrar la misa, pero la oye, se le celebra el sacerdote por delegación, por autoridad que viene de Cristo, representa ante Dios la comunidad entera. Todo cristiano asiste al sacrificio y participa de él. Pero no solo eso, toda nuestra vida, por unidos con Cristo, es oblación sacerdotal. Ya lo explicaremos después. Es decir, el sacerdocio de Cristo, este único sacerdocio, se perpetúa a lo largo de los tiempos en el sacerdocio ministerial de los obispos y presbíteros, y se perpetúa a lo largo de los tiempos en el sacerdocio regio de todo bautizado. Ustedes recordarán que al bautizar un niño se dice que queda constituido profeta, rey y sacerdote, lo cual siempre es muy gracioso cuando uno ve un nietecito, ¿verdad?, el hijo de un amigo, ¿verdad?, pequeñito, ¿no?, que le ungen profeta, rey y sacerdote. Bien, pues vamos a hablar del sacerdocio de Cristo. De intento, les hice notar que el prefacio de la fiesta de Cristo Rey dice, dirigiéndose al Padre, que le constituiste a Cristo tu Hijo sacerdote meternum et regem universal, sacerdote eterno y rey del universo. Y el prefacio correctamente lo pone de esta manera. Pero diríamos, si quisiésemos hacer un poco de escolástica, que también está bien, que Cristo es sacerdote porque es rey, y no al revés. Es decir, Cristo es el rey del universo porque es el mediador entre Dios y los hombres. Esto no es verdad. Si acaso por ser el mediador entre Dios y los hombres, porque es el rey constituido sacerdote perpetuo, es rey no solo por naturaleza divina, por herencia prometida al linaje patriarcal de Judá y David, sino por conquista, porque muriendo con nosotros nos constituyó en reino suyo. Pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio del ungido como rey de Israel. Esto es así en la Sagrada Escritura clarísimamente, y vamos a verlo. La gran epístola paulina, yo le llamo paulina porque la tradición lo dice, y las erudiciones de contra la tradición a mí me entero, pero no la sigo. ¿Qué le vamos a hacer? Mejor para mí y peor para los que les gusta que les sigan cuando no tienen razón. Ahora se discute mucho que la carta a los hebreos no es de San Pablo, etc. Tiene un estilo distinto, como si San Pablo no hubiese podido colaborar con el otro que le dijo que tenía que decirla y lo redactó otro, tal vez Bernabé. Tiene un estilo distinto. Por otra parte, tampoco es que tengan el mismo estilo, aunque sí el mismo tema, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Romanos es totalmente expositiva y nada polémica, diríamos. muy clara, clarísima. Y la carta de los Gálatas, pues la doctrina viene metida en medio de una pelea y de unos insultos que diríamos a los Gálatas insensatos, etcétera, etcétera. Cuando mi maestro Orlandis leía textos de San Pablo, de esos que hay muchos, leía el texto, oh Gálatas insensatos, decía, qué falta de caridad, decía el padre Orlandis, caricaturizando los actuales criterios. Que en cuanto se enfada uno porque oye una herejía, ya le llaman intransigente, integrista, fundamentalista, etcétera, etcétera. Y así no se puede respirar. Les voy a contar una anécdota, y perdonen. Si el tiempo me pasa y no puedo acabarlo, lo repetiré la clase siguiente. En una comunidad de monjas carmelitas de Barcelona, de clausura, me invitaron para celebrar el doctorado de Santa Teresita del Niño Jesús, que les constaba que me había dado un gran gozo, a estar con ellas un rato para hablar de Santa Teresita, doctora de la Iglesia. Esta es el convento de la calle Inmaculada, algunos han estado muchas veces, fundado en tiempo de Santa Teresa de Jesús, por cierto, este convento. Y les dije, hoy no vengo a dar una conferencia, vengo a hablar con ustedes. Muy bien, me senté allí detrás de las rejas típicas, ahí la comunidad, y íbamos hablando, ellas me hacían preguntas, me interrumpían, me explicaban cosas, y yo iba diciendo. Y me dijeron bastantes cosas curiosas, y una de ellas espantosa. Y se la voy a contar. No se escandalicen, porque es la realidad. Piden a Dios que ponga remedio a esta situación. El patriarca del Cairo, de Alejandría, diríamos, históricamente, de la iglesia copta, esa copta separada, porque hay coptos unidos a Roma. Los más numerosos son los separados, son varios millones. Es el cristianismo egipcio posterior a la ruptura de aquel patriarcado y de aquella iglesia con los Siria Occidental, Armenia, y después de Egipto pasó a Etiopía. Hay cuatro: Armenia, Siria Occidental, los jacobitas que llaman los armenios, los coptos de Egipto y los coptos de Abisinia. Son entre todos bastantes millones. El patriarca de la iglesia copta de Egipto tenía un vivo interés en unirse al pontificado, en admitir la primacía de Roma. Y se entendía muy bien, se entiende muy bien con Juan Pablo II. Y tuvieron unas conversaciones, unos coloquios, el patriarca todavía cismático y el Papa de Roma, para ver de aclarar los malentendidos. Sería fácil aclararlos porque la encíclica de Pío XII dice que los coptos no son herejes, sino cismáticos, y que lo único que tienen es el error de pensar que Calcedonia es nestoriana. Pero aclarado esto, y es fácil demostrarles que esto no es así, pues no tendrían inconveniente. Y avanzaba muy, muy, mucho la unión, de modo que estaban casi decididos a plantearlo ya en definitiva. Pero con eso, en estas conversaciones personales, el patriarca con Juan Pablo II, el patriarca residió en Roma unas cuantas semanas y se enteró de que en tal sitio, en tal colegio, de tal orden religiosa, en tal universidad, de tal otro sitio, en tal instituto, tal otro sitio, se enseña, por ejemplo, que la resurrección puede no tomarse históricamente, sino solo alegóricamente, ¿no? Que la virginidad de María puede no tomarse biológicamente, como dicen los pedantes, ¿no? Sino solo una actitud espiritual de María, etc. Esto se desenseña bastante en muchos sitios. no solo entre los protestantes liberales o modernistas, sino entre los sabios, entre comillas, de la Iglesia Católica Romana, con títulos del Instituto Bíblico y profesorado en sus respectivas comunidades religiosas, etc. A veces, hijos de familia que han entrado en una orden religiosa, pues al oír a sus profesores, o pierden la fe, o se escandalizan, o lo que sea. Algunos la pierden. Porque, claro, piensan, mis padres eran ignorantes y se lo tomaban a la letra, todo eso de la virginidad de María, la resurrección, o la transubstanciación eucarística. Pero estos señores que han leído lo que está las últimas, hay poquísimas revistas de teología que no digan alguna herejía de vez en cuando en cada número, vaya, ¿no? Poquísimas. Bueno, esto terminó que cuanto más entusiasmado estaba el patriarca copto con una iglesia romana, lo pensó ante Dios, digamos, y le dio al Papa la siguiente respuesta: Santidad, mi clero mantiene pura la tradición, tiene un gran fervor por María, Madre de Dios, la cree con, daría la vida por sostener que es virgen, y cree en la resurrección del Señor, como siempre todos los cristianos han creído. Pero veo que aquí en Roma, en tal sitio, en tal otro, enseñan lo contrario y no se lo hacen decir que no lo digan. Y por tanto, si por la unión con la sede de Pedro, la Iglesia copta, pierde la fe, pues no me sale el tiro por la culata, esperemos mejores tiempos. Y se despidieron. Esto es espantoso. Humanamente diríamos, al día siguiente el Papa llamaría a la congregación del Santo Oficio, investiguen, inquieran, hagan de nuevo la Inquisición, y todo profesor que enseñe esto lo deponen de la cátedra para comenzar. Después lo llaman y si no lo retractan le reducen al Estado laical punitivamente. Se han concedido tantas secularizaciones para que cada uno hiciese lo que diese la gana. Y se deja un clero que todo el mundo crea lo que hay que creer. Pero esto no se puede hacer. Esto es lo que decía Pío X, que por eso no se le cita ni en el catecismo. No se cita la encíclica Pascendi, porque escandalizó a todos los pedantes del mundo. Y para que no se escandalicen con el catecismo, se dice lo mismo que enseñaba Pío X, pero no se cita el documento de Pío X. Pero Pío X está canonizado, milagrosamente canonizado. Padre Orlandi decía, no sé qué milagros aprobó la congregación de ritos, pero el milagro es que le hayan canonizado. Porque, por ejemplo, están declaradas las virtudes heroicas y aprobados los milagros del venerable, que hay que llamarle así, Papa Pío IX. Y por consejo de profesores de universidades romanas, a la Congregación de los Santos, y opiniones de cardenales que lo desaconsejaron, a mí en enero del 86 me dijo Cornelio Fabro, que era un personaje tremendo de la filosofía cristiana contemporánea, que fue presidente de la CITA, me dijo en Roma, asistiendo yo al segundo congreso internacional de la CITA, me dijo Cornelio Fabro, esta primavera beatificarán a Pío IX, 86, estamos en 98, y no lo obedecieron, porque se creó una comisión histórica para estudiar la situación sociológica de entonces y de ahora, y se acordó que no era oportuno. Pues estamos. Estas cosas pasan en la Iglesia, no son contra la promesa de infalibilidad, porque el Papa cuando habla, como Papa, es infalible. Pero cuando no se decide a decir una cosa que podría decir, no es infalible, dicen que lo hace por prudencia. Puede ser que meta la pata en no hacer aquello, porque ciertamente podría beatificarle, pero no lo beatifica. O que haga caso, cree que prudentemente, de malos consejos. Yo tengo devoción a Pío IX y estoy convencido de que le beatificarán algún día. Cuando Dios lo disponga. De modo que los silencios pueden ser como el de San Pedro en Antioquía, que hacía todo lo contrario de lo que había enseñado en Jerusalén. Y entonces San Pablo, viendo que andaba cepa según la recta doctrina del Evangelio, le reprendió ante todos. Era claro, el apóstol y podía hacerlo. También reprendió al Papa, una mujer analfabeta, que ni siquiera podía podido entrar monja, porque su madre, 23 hijos, y era la menor, no le dejó entrar, que era Catalina de Siena, cuya hazaña fue meterle broncas al Papa de Aviñón y decirle que su obligación era estar en Roma. Y ha sido canonizada y declarada doctora de la Iglesia. Que no se preocupen, yo lo digo no porque yo sea canonizable ni doctor de la Iglesia, pero quiero decir que los papas pueden equivocarse. San Bernardo le metió unas broncas al Papa y es doctor de la Iglesia y santo. Y no hay obligación de pensar que hace muy bien el Papa, de a pesar de haber aprobado milagros como auténticos y haber declarado virtudes heroicas, hace muy bien de no beatificar a Pío IX. Esto, el que lo piense, no es hereje, pero yo que pienso exactamente lo contrario, tengo perfecto derecho a pensar esto, que estaría muy bien que le beatificasen. El Papa Benedicto XIV paró, dijo al colegio cardenalicio, a la congregación de ritos, que no consideraba prudente, dadas las circunstancias de los tiempos, canonizar al jesuita Roberto Bellarmino, y no lo canonizó. Y en siglo XX, el Papa Pío XI lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia. ¿Qué bien se sacó de haber pasado 200 años entre poderle canonizar o canonizarle y declararle doctor? Pues Dios lo sabe, el bien que se sacó de esto o el bien que se dejó de hacer, es igual. ¿Me explico? Es igual. Este Papa lo hizo siendo Papa. Cuando era promotor de la fe, que llaman en la congregación de ritos, paró en seco la devoción al corazón de Jesús. Que no se destapó el tapón que él le puso hasta varias décadas después. Después Clemente XIII instituyó la fiesta. Pero aquella respuesta negativa sobre la oportunidad de una fiesta litúrgica del corazón de Jesús no es ninguna declaración pontificia, es cátedra, es una resolución disciplinar sobre liturgia que no tiene ninguna autoridad doctrinal y de hecho estaba mal inspirada. Y deben haber cosas así en la Iglesia, demasiadas, para que un patriarca que quiere unirse se vaya otra vez al Cairo diciendo, esperemos mejores tiempos, porque si por unirme con el Papa, el clero separado de Roma, ahora tiene la fe cristiana pura y unido con el Papa la pierde, por influencia de los teólogos que tienen prestigio en Roma y todo eso, estamos partidos, digamos. ¿Me explico? Ustedes perdonen, pero es que, como he comenzado diciendo, que no sabemos, no nos lo han dicho bastante, que Cristo es nuestro mediador y sacerdote, porque es el Rey de Israel. Es importante pensarlo. La carta a los hebreos de San Pablo, el incidente me vino desde que ahora dicen que no es de San Pablo. La carta a los hebreos es una carta muy misteriosa que hay que leerla con atención, como toda la palabra de Dios. Está dirigida a los hebreos, que eran en minoría en el pueblo judío, que habían recibido a Cristo como Mesías, Hijo de Dios, eran cristianos verdaderos. Habían sido regidos por él, Jacobo, Santiago el Menor, el pariente de Jesucristo, según humanamente, el primo, no sabemos en qué grado, en un lenguaje arameo, hermano del Señor. Y después fueron regidos por otro primo suyo, Simeón, etc. Y esta iglesia quedó prácticamente sociológicamente deshecha con la ruina de Jerusalén por Tito en especial. Pero en aquellos años, unos años antes de la destrucción de Jerusalén y la ruina del templo definitivamente, la situación de los cristianos judíos de Jerusalén era esta que se ve en la carta. Estaban tristes, creían en Cristo, celebraban el ágape fraterno, la consagración eucarística, obedecían a sus pastores, cristianos católicos, diríamos. Pero estaban tristes, porque la verdad de la nueva alianza, la celebración de la Eucaristía, aplicación para siempre del único sacrificio de Cristo, patentizaba que el sacerdocio que venía de más de un milenio, instituido en la ley de Moisés, tribu de Leví, familia de Aarón, todo eso, había cesado. Y la iglesia no prohibía ir al templo. El apóstol Santiago, es tradición que estaba, pasaba horas orando en el templo. Y que algunos de aquellos ritos, con tal que no se hiciesen en la convicción, esto es la teología de San Agustín, con tal que no se hiciesen en la convicción de que continuaban siendo necesarios porque no habían sido derogados, se podían hacer como un recuerdo de la antigua alianza. Pero si se hiciesen, por ejemplo, el sacrificio del Cordero Pascual o en el templo, todo eso, pensando que estábamos igual que antes de la muerte de Cristo, a la que se ordenaba todo el Antiguo Testamento, entonces era una incompatible con la fe. Ellos estaban tristes, les dolía que se hubiese cesado la vigencia del templo y del sacerdocio antiguo, ¿comprenden? San Pablo monta toda la epístola diciendo, mirad, Cristo es aquel Señor de quien el Salmo David le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que coloco tus enemigos como peana de tus pies. Extenderá Yahvé desde Sion el cetro de tu potestad, dominarás sobre tus enemigos. O sea, esta profecía del Padre Celestial a su Hijo, el nuestro Señor, la proclamación de que será el Rey de Israel, que reinará desde Sion. Y sigue avanzando el salmo, que no es muy largo. Juró Yahvé y no se arrepentirá. Esta fórmula la nota Pablo también en otras partes. Dios promete a veces con juramento. Dios jura por sí mismo, ¿no? Nosotros juramos por Dios. Dios jura por sí mismo. Por mí mismo he jurado, dice. Juró Yahvé y no se arrepentirá. Quiere decir, es una promesa hecha con juramento, no que Dios promete que no revocará nunca, como le prometió Noé, que no enviaría otro diluvio sobre la tierra. Juró Yahvé y no se ha de arrepentir, no volverá para atrás. Tú eres el sacerdote para siempre. O sea, al hijo de David, Mesías, el ungido, que reinará desde Sion, le jura el Padre Celestial que será para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec, o a la manera de Melquisedec. Y aquí viene toda la argumentación de San Pablo. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues conservaban muy cuidadosamente su genealogía de Aarón y de... porque no, el sacerdocio Dios lo había establecido en una tribu sacerdotal. De la tribu de Judá vino la familia real, la del Mesías, ungido rey, pero a otra tribu le pertenecía en exclusiva el sacerdocio, era una tribu sacerdotal. Ser sacerdote de nacimiento al servicio de la comunidad del pueblo de Israel. Y entonces San Pablo nota: el Señor en quien creéis, Cristo, Jesús el Cristo, Dios su Padre le dice que reinará y le dice como a rey, ungido rey Mesías, que le constituye en sacerdote perpetuo. Según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, no según la descendencia de la carne de la tribu sacerdotal de la antigua alianza, sino según el orden de Melquisedec. Entonces San Pablo, que para eso lo cita y lo argumenta, este Melquisedec, rey de Salem, Salem es nombre de paz, Jerusalén quiere decir visión de paz, lo que se ve como pacífico. Este Melquisedec, rey de Salem, bendijo a Abraham, porque Abraham, volviendo de derrotar a los reyes de la Pentápolis, le ofrece el diezmo del botín, le da la décima parte al rey de Jerusalén, Melquisedec, cuyo nombre quiere decir Melquí es rey, Sedec justicia, rey de justicia. Y se dice que es rey de Salem, o sea, rey de justicia y rey de paz. Y este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, de quien desciende la tribu sacerdotal del Antiguo Testamento y la tribu real de David, le ofrece el diezmo. Y este Melquisedec ofrece en nombre de Abraham un misterioso ofrenda que está narrada en Génesis, que en lugar de ser de sacrificios de animales, es de pan y vino. Prefigura del sacrificio eucarístico. ¿Y quién es este Melquisedec? San Pablo, que siempre tira con bala, dice, este no tiene padre ni madre ni genealogía. No quiere decir que hubiese nacido por generación espontánea, sino que en la Biblia no nos han dicho de quién era hijo, ni por parte de madre ni por parte de padre. No nos dan ninguna genealogía y ciertamente no tienen nada que ver. Nada que ver con las promesas hechas a los patriarcas. Abraham, que es el padre de todas las bendiciones y promesas futuras, reconoce a Melquisedec como superior a él. Dice la Escritura, el Génesis, que es sacerdote del Dios Altísimo. Le da Abraham el diezmo y Melquisedec bendice a Abraham. Melquisedec no es judío, es un gentil, diríamos, pero que da culto al Dios Altísimo. Es un hombre que no pertenece al pueblo escogido, contemporáneo de Abraham. Está comenzando el pueblo escogido que bendice a Abraham. Y entonces a David canta que el Señor Adonai le ha prometido, Yahvé le ha constituido rey sobre Sion, su monte santo, y le ha dicho: yo te constituyo para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego Melquisedec, si es superior a Abraham, también es superior a Leví y a Aarón. Y este sacerdocio del Mesías, el rey de Jerusalén, prefigurado en rey de justicia y de paz, de aquel gentil que no sabemos de dónde venía, pero es figura de Cristo. este, el descendiente de David, rey de Israel, será sacerdote. Pero dice, de la tribu de Judá no se ha dicho nunca nada de sacerdocio en el Antiguo Testamento. El sacerdocio que se promete al descendiente de David es un sacerdocio según el orden de Melquisedec, una cosa que está fuera de la antigua alianza, por encima. Y Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Si ustedes leen los capítulos de la Carta a los Hebreos, yo no las leo para no alargarme, ¿no? Pero son, estoy tratando de que explicar la intención polémica. Para quitarles esa tristeza, les dice, diríamos, lo peor que les podría decir, diríamos, mirad que el Cristo, el único sacerdote, que precisamente deroga el sacerdocio antiguo, porque en Abraham ya se ve que Melquisedec, que no tiene padre ni madre ni genealogía, es superior a él. Cristo no se glorificó a sí mismo como al hacerse pontífice, sino le hizo pontífice el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Y en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces analiza, dice, vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna, proclamado por Dios como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y toda la carta, a partir de este argumento, trata de convencerles que, según textos del Antiguo Testamento, referentes a David, referentes a Abraham, el Mesías es sacerdote para siempre y, por tanto, trasladado el sacerdocio, trasladado también el sacrificio, se ha cancelado la liturgia del templo. Que era el trago amargo que no querían soportar, pero él les da argumentos del Antiguo Testamento, de la narración sobre Abraham. Bien, a ver si tengo tiempo. Sí. Ahora, yo aquí he puesto cuatro cosas que voy a explicar una por una sobre este carácter que explica Pablo a los hebreos. El Mesías no desciende de la tribu sacerdotal de Israel, sino de la tribu de la que, a la que se prometió el reino de Judá y de David. A Judá ya se le promete, saldrá de ti el que tendrá el cetro. La bendición a los patriarcas de Jacob, a Judá, es la tribu regia. Y David es el rey. El Mesías es profetizado como un descendiente de David. Dice, le fue constituido según la carne, o sea, en lo humano, hijo de David, y predestinado a ser hijo de Dios, ya expliqué en qué sentido. Por tanto, no pertenece a la tribu sacerdotal, sino a la tribu regia, la tribu a la que se prometió el reino. Esto implica que, según el comentario de la Epístola a los Hebreos, este salmo mesiánico, la promesa del sacerdocio perenne, tiene por destinatario no un sacerdote de la antigua alianza, sino aquel que dice, tú de Sion saldrá el cetro de tu poder, domina tú en medio de tus enemigos, siéntate a mi diestra. Que se sienta a la diestra de Dios Padre es el rey del universo, ¿no? Tercer lugar, la figura designada, figura histórica designada por los libros del Antiguo Testamento como tipo del ungido como rey al que Dios le constituye sacerdote, ni siquiera un hijo de Israel, sino un rey gentil, entre comillas, porque es creyente en Dios Altísimo, pero no es del pueblo elegido, del que no se presenta en el texto referencia alguna genealógica. Es el rey de Salem en el momento en que Abraham llega allí. Bien, ahora lo voy a leer lo que he escrito porque lo he pensado mucho. Les advierto que lo que voy a decir ahora, en el cuarto y el quinto lugar, me atrevo a formularlos porque responden a cosas que me fueron enseñadas a mí por el padre Ramón Orlandis, que conocía muy bien la Sagrada Escritura, ¿eh? Y conocía muy bien el Antiguo y Nuevo Testamento, y era un teólogo muy profundo. Y estos puntos que voy a decirles, digo eso, no están en el Catecismo así, dichos así, están en el Magisterio del padre Orlandis, pero ayudan a pensar algo que sí está en el Catecismo, si ustedes lo leen con atención, cuando habla de esto en los números correspondientes. Después los leeremos si hay tiempo. Carácter de mediador propio del sacerdocio le compete a Melquisedec, porque es rey. Esto está claro en la narración. Esto nos lleva a atender al hecho de que, fíjense lo que voy a decir, en la hipótesis, no realizada nunca, pero que es correcto afirmar que hubiera sido posible, porque lo sobrenatural divinizante no es una exigencia de la naturaleza humana, creada a imagen y semejanza de Dios, pero es apta, potencialmente apta para ser elevada a la filiación divina, pero no tenemos una exigencia en nuestra naturaleza humana para esto. En la hipótesis de que Dios hubiera constituido al género humano en estado de pura naturaleza, lo cual Santo Tomás dice, potuis et enim Deus creare hominem in rebu, in statu nature pure, lo dice en algunas cuestiones. No habla mucho de ello porque no es históricamente realizado, pero lo dice. Podría haber creado Dios al hombre, impuris naturalibus. Creado impuris naturalibus, noten bien, el hombre no tendría, por la pura naturaleza, no tendría inclinación al pecado, ¿eh? No tendría la mayor vocación a la vida eterna, en la visión de Dios cara a cara y la participación en la filiación divina que tenemos ahora por la gracia santificante. Pero tendríamos natural sindéresis, conciencia del deber de religión, de adorar a Dios, etcétera, etcétera. Y el hombre, en la deficiencia de su libre albedrío, podría pecar. Pero si no hubiera habido pecado original, el género humano, constituido en estado de pura naturaleza, no estaría en la situación de inclinado al mal que está ahora, ¿eh? Pero no estaría elevado a lo del sobrenatural. Entonces sería legítima y obligatoria lo que llaman los deístas una religión natural, pero no tendría el carácter precisivo de decir yo creo en Dios, pero no en el cielo, ni en, como le dijo Fidel Castro, un periodista, ¿no? Que no propiamente no dijo eso, dijo que creía en el hombre, ¿no? No sé si me explico. Pero en fin, el deísmo venía a ser de espíritu parecido al de Fidel Castro, pero hablaban de un Dios, el Dios de los filósofos, que decía Pascal con ironía, ¿no? Pero sería una religión natural legítima, no deísta ni naturalista, sino sería la religión obligatoria por haber sido creados por Dios. Y esta religión natural tendría sus mediadores. Pero como que no habría establecido una economía de una ley revelada por encima de la natural sindéresis, ¿me explico? No habría una revelación de Moisés a Aarón y una legislación sobre un sacrificio establecido por Dios con precepto, como los sacrificios de la antigua alianza. ¿Me explico? No habría sacerdotes, pero habría mediadores, que unos hombres sean mediadores ante Dios respecto de otros, es también de orden natural. ¿Quiénes serían los mediadores de las comunidades humanas ante Dios? Pues los padres de familia y los reyes. Y esto es una obviedad, ¿eh? Porque esto es tan natural a la naturaleza humana que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y los padres de familia bendecimos la mesa. Y los padres bendicen a los hijos. los patriarcas bendecían a sus hijos. Muchos aspectos, lo dice Santo Tomás, del Antiguo Testamento son confirmaciones reveladas de cosas que serían de natural sindéresis y que con la caída del pecado quedaban oscurecidas, pero todavía no son la revelación explícita y clara de la revelación. Sobre todo las cosas no se nos revelan, como el Nuevo Testamento dice, matan unos a otros como yo os he amado. Hay mucho más en el precepto de la caridad teologal que en el precepto del amar a Dios sobre todas las cosas, veterotestamentario. Porque amar a Dios por encima de todo sería una cosa de natural sindéresis, que sin la caída original sería realizable. Por tanto, los mediadores, los que harían la función de los sacerdotes, serían los padres y los reyes. Por eso, eso es tan natural que se ha conservado un cierto carácter casi sagrado en la tradición cristiana de los reyes, los que ungía con ciertos ritos, lo cual solo se ha conservado en el mundo protestante porque allí se le ha dejado mantener eso. Cuando los reyes franceses, después de la Revolución Francesa, quisieron hacer de nuevo la consagración que remontaba a la Edad Media, en Reims, ¿no?, pues se armó un lío fenomenal y fue una de las causas de la revolución del destronamiento de los Borbones después de Carlos X, que fue consagrado en Reims, ungido como rey de Francia. Pero en Inglaterra, por ahora, hasta la reina actual, con todas sus tragedias, fue ungida por el patriarca de Canterbury, por el arzobispo de Canterbury en Westminster, con una especie de paraliturgia que remonta siglos y una música que hizo Händel en el siglo XVIII. De modo que los sacerdotes serían los reyes y los padres de familia. Vestigios de eso en el Antiguo Testamento, antes que se vaya aclarando la revelación, miren ustedes, a pesar de que es un abuso el sacrificio humano, pero no es un abuso lo que Dios tiene a disposición, y Abraham, Dios le manda, le prueba su fe, mandándole sacrificar a su hijo. ¿Qué va a hacer Abraham cuando cree obedecer a Dios subiendo al monte a matar a Isaac? Pues va a ser de sacerdote. Nada menos que la víctima será su hijo. Prefigura que Dios ha venido al mundo y ha ordenado a su hijo morir por nosotros. Prefigura. Pero hay muchísimas cosas en la vida en que se ve el carácter de mediador entre los hombres y Dios que tenemos los padres y que tienen los gobernantes cristianos en una sociedad cristiana. En un orden natural, esto sería el único sacerdocio que habría, sería el de las autoridades que representan la comunidad. En quinto lugar, hay una congruencia y analogía. La humanidad, que fue constituida en la dignidad de la sustancia humana ya elevada a la participación de la vida divina, lo perdió por el pecado de Adán. Al ser más admirablemente, como dice la oración de la gota de agua en el vino, restablecida en aquella dignidad por la encarnación, tiene en Jesucristo, en el que Dios decretó la reinstauración de todas las cosas, las celestes y las terrenas, esto lo dice 3 o 4 veces San Pablo, y siempre toda la escritura desde el Génesis al Apocalipsis. Al constituir a Jesucristo en restaurador de todas las cosas celestes y terrenas, le constituyen mediador para con Dios, en cuanto que él es alfa y la omega, cabeza de la humanidad redimida, rey del universo, con un reinado que se prometió al rey David. Por esto es sacerdote para siempre, porque es la cabeza de la humanidad, que viene a devolver a la humanidad la dignidad de hijos de Dios. Y ahora más admirablemente lo restituye, porque se ha hecho Dios hombre para que nosotros fuésemos dioses. Pero entonces, como que el designio de la redención es la restauración, el instaurar todas las cosas en Cristo, Entonces resulta que, voy a ver si me explico, hay documentos en la Edad Media que dicen, en la Iglesia hay dos poderes, el del Papa y el de los reyes. Los pedantes de hoy dicen, la Iglesia pensaba que los reyes eran súbditos del Papa y ponía a los reyes en la Iglesia como pondría los párrocos o los obispos. No, hombre, no. Esto es un error que tienen los pedantes de ahora. La Iglesia, ¿saben lo que es la Iglesia en el designio de Dios? La Iglesia consumada es la humanidad restaurada en su cabeza, Cristo, y hecha de nuevo hijos de Dios. La Iglesia no está haciendo todo lo que tiene que hacer, sino ha convertido desde los esquimales a los de Patagonia, australianos, polinesios, chinos, indios. No me explico, ¿verdad? La Iglesia consumada es todos los hombres, hombro, con una sola vez, adoran a Yahvé. Y esto sería el estado natural de la humanidad. Y todas las cosas celestes y terrenas restauradas por la gracia de Dios. Entonces, la autoridad de un padre en su casa, y la autoridad de un rey en su monarquía, y la de un alcalde en su pueblo, y todo eso, toda autoridad se ejercería como venida de Dios. Y el sacerdote sería siempre ya uno, permanente para siempre. Pero este restaura todo el orden, toda la naturaleza sobrenaturalizada, toda la humanidad redimida. No sé si me explico. Entonces, si vemos esto, tenemos el misterio de que nuestro Redentor fue constituido sacerdote porque era el rey al que se le había prometido la capitalidad de la humanidad entera y la misión de restaurar todo el universo en la dignidad de la sustancia humana. Por esta realeza universal es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Me explico? Una mediación divina, ya no natural, divina, pero como que la superación de la herida de la naturaleza con la gracia en el designio divino tiene que tender a ser superada. El fermento tiene que fermentar toda la masa, fermentada toda la masa. Resulta que es muy congruente que el rey del universo, el constituido rey del universo, pídeme y te daré por herencia todas las naciones, por posesión tuya todos los reinos de la tierra. Así constituido, este es el sacerdote. Este es el sacerdote. Y este sacerdocio no lo tiene. Aquí insisten los evangelistas y Cristo. No lo tiene como una cosa que ha venido de la familia de David. No, la familia de David ha sido escogida para hacer descender de ella este constituido rey. Decís que el Mesías es hijo de David, pues David le llama a su Señor, dice Jesús. He leído libros que dicen que Jesús a veces vacilaba en su mesianidad y negaba que fuese el hijo de David. Hombre, no. Simplemente negaba que entendiesen la cosa los fariseos. Porque no es Cristo para hacer quedar bien a David. Es David alguien que misericordiosamente Dios escoge para meterse en el mundo como rey. De modo que el carácter de Cristo rey es tan capital que formalmente, que diría un escolástico, Cristo es sacerdote porque es rey. Por eso se dice que es sacerdote no al modo levítico, sino según Melquisedec, que era un rey, y un rey no del pueblo judío, un rey humano de un pueblo que tenía la religión natural, diríamos, y era sacerdote porque era un rey, y Cristo es el sacerdote porque es rey, y es el único sacerdote para siempre, y de él participan como servicio los obispos y sacerdotes, y de él participamos como dignidad todos los cristianos. Entonces hay lo que se llama sacerdocio real, que quiere decir regio, sacerdocio que viene de la realeza de Cristo. Este sacerdocio real lo tiene todo bautizado, que se le confirma la confirmación y le confirma en todo sacramento que imprime carácter. Al ser sacerdote ministerial se le ratifica en más intensidad su sacerdocio real, y al ser obispo pues más, y al casarse también se le ratifica en más, porque tiene la gracia de un sacramento que es analógicamente participación de la fecundidad divina. Entonces, ¿qué pasa? Entre el sacerdocio ministerial, que quiere decir servicial, y el sacerdocio real, que quiere decir que nos viene de que nuestra cabeza es el rey del universo y nosotros formamos con él un solo cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay? Porque el sacerdocio común es el real, el regio, y no nos da a nosotros ningún poder ni para absolver a los pecadores ni para celebrar la misa, porque no somos ministros de este único sacerdote permanente que es Cristo. Pero somos miembros de la cabeza que es el rey del universo. Pues mira, una cosa que yo no lo había oído decir nunca. Yo descubrí en Santo Tomás que las cosas que tienen pocos y son muy excelentes, como por ejemplo el carisma de la palabra de sabiduría de los doctores de la Iglesia, o el don de hacer milagros, como tenía San José Oriol. Estas cosas que tienen pocos, comparadas con la gracia santificante que se nos da en el bautismo, y que si hemos pecado y nos confesamos volvemos a tener, ¿en qué relación está? Parece que lo que tienen pocos es mucho más importante, ¿no? Santo Tomás dice, no. La importancia no se mide por el poco ni el mucho, sino sobre la ordenación de una cosa a otra. Todo lo que es muy singular y excelente, pero muy singular, y que tienen pocos, como el ser papa, por ejemplo, o el ser doctor de la Iglesia, se ordena a lo que todos estamos llamados a tener. La gracia santificante es infinitamente más perfecta que el don de profecía o la sabiduría de los doctores de la Iglesia. Está en la Suma Teológica. Yo lo descubrí y pensé, claro, es una obviedad, pero no lo oí decir nunca. Y a mí me parece que es un gran mal no haber oído decir nunca esto. No hay cosa más errónea que confundir la santidad y la perfección cristiana con la importancia. ¿Me explico? La importancia, el prestigio. La superexcelencia de lo que es una cosa privilegiada. En absoluto. Todos los privilegios que tengan algunos, de milagros o de palabra de sabiduría o todos los ministerios que tengan algunos, de ser presbítero, obispo, papa, o todas las obligaciones de superrogación que tengan algunos, como ser cartujo, ser escolapio, ser jesuita, los estados de perfección se ordenan a la perfección, que no consiste en guardar los votos religiosos, sino en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Cristo. Y el religioso, al que la renuncia al matrimonio y el estado de pobreza de religiosa, de la obediencia religiosa, no le llevase a ser más fiel a la gracia santificante y amar más a Dios, no habría perdido el tiempo de ser fraile. Porque la santidad solo consiste en el perfecto cumplimiento de los divinos preceptos, y no ni siquiera en la práctica de los consejos. Los consejos se ordenan al perfecto cumplimiento de los preceptos. ¿Me explico? El que por ser célibe no ama más al prójimo como Cristo nos ha amado, pues ha perdido el tiempo. El que por tener obediencia religiosa no es más fiel a la vocación de todo cristiano, de ser miembro de Cristo y partícipe del sacerdocio regio de Cristo, considerando toda su vida como una inmolación sacrificial, sacerdotal, pues ha perdido el tiempo. Lo privilegiado se ordena a lo más común. Los consejos a los preceptos, los carismas a la gracia santificante. Yo estaba explicando esto en una asamblea del apostolado de oración en el Tibidabo, y el director entonces nacional de España, un gran teólogo, muy excelente persona, Pai Mendizábal, cuando me siento, me dice: muy bien, Canals, por esto también, lo que nunca se dice, el sacerdocio, sacerdocio ministerial se ordena, sacerdocio común, que es el más excelente. No quiere decir que nosotros seamos más importantes que el Papa, no. Es que el Papa tiene una cosa más importante que ser obispo y Papa, que es ser cristiano. Lo cual a él le obliga a mandar bien y a nosotros a obedecerle. Nosotros hemos de orar porque no le pasen cosas como los coptos de Egipto, que se le van porque no impide que enseñen herejías los profesores de Roma y otras partes. Pero esto nosotros no podemos hacer más que orar, aunque también se lo podemos decir. Yo una vez escribí una carta al Papa en este sentido. Me envió una bendición a través de Martínez Somalo y no pasó nada. No se arregló nada. Tampoco yo no soy Santa Catalina de Siena. Pero el Papa no es que seamos nosotros más importantes que el Papa, no. Es que en nosotros y en el Papa es más importante estar en gracia de Dios que ser respectivamente padre de familia, presbítero, obispo o religioso, cartujo. Lo más importante es amar a Dios. Lo único importante. Amar a Dios y al prójimo como Cristo nos ha amado. Es lo único. San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. Pues bien, esto que me dijo a mí el padre Mendizábal, muy bien, Canals, por esto lo que nunca se dice, el sacerdocio ministerial es menos excelente que el sacerdocio común. Lo dice el catecismo. Sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, el sacerdocio común de todos los fieles, aunque tienen una diferencia esencial, y no solo en grado, no es un grado menor y un grado menor, están ordenados uno al otro. Ambos participan de distintas maneras del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles, que es común también a los obispos, presbíteros y papas, se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu Santo, el sacerdocio ministerial está al servicio, o sea, ordenado a, al sacerdocio común, en orden a el desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Y precisa, el sacerdocio ministerial es uno de los medios, y está subrayado en cursiva, por los cuales Cristo no cesa de construir y conducir a su iglesia. Por esto se transmite por un sacramento propio, el sacramento del orden. Es un medio para que haya la gracia de Dios funcionando. Sin el sacerdocio ministerial no podríamos participar en la Eucaristía, revivir el sacrificio de la cruz. Ni se nos absolverían los pecados, ni tendríamos unas autoridades con una misión pública de enseñar el Evangelio asistidos por el Espíritu Santo. Aunque según el Catecismo, según el Concilio Vaticano II, el Catecismo lo reitera, el Espíritu Santo, que actúa en el Papa y en los obispos reunidos en Concilio Ecuménico, cuando enseñan públicamente a los fieles, también actúan los fieles. Todo fiel cristiano que es fiel a su fe, el Espíritu Santo le asiste. Y por eso el pueblo cristiano, ¿no?, pueblo de Dios, no puede errar en la fe. El pueblo cristiano no puede errar en la fe. Si erra es que se separa del cuerpo. Esto está en el Vaticano II y lo decía Torres y Bages. El pueblo tiene, decía con lenguaje balmesiano, una especie de sentido común sobrenatural. ¿Saben por qué lo decía Torres y Bages? Al observar una cosa que también León XIII lo dijo en una encíclica, de que en devoción a San José hay más entre los fieles que no leen nada y que son analfabetos, más que en los documentos pontificios. El pueblo cristiano sabe más de San José que lo que se enseña en los actos magisteriales. Ha pasado delante los fieles, pasan delante de los pastores, lo celebra y da gracias a Dios. El Papa León XIII en una encíclica. Y por eso el carisma de palabra, de sabiduría para hablar de San José, bien se lo dio a una mujer, que por definición no puede ser sacerdote ni obispo y no, por tanto, no lo podía enseñar con magisterio público. Lo enseñaba a sus monjas y a los que le leyesen, pero toda la devoción a San José en la edad moderna de la Iglesia ha venido de un capítulo de la vida de Santa Teresa y unos cuantos comentarios más en algunas otras cartas. Y es que el Espíritu Santo sopla donde quiere. A ella además le dio el carisma de doctora. Y así estamos, gracias al Espíritu Santo que nos asista.